FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro. Pinky y Cerebro. Uno es un genio, el otro no está cuerdo. De laboratorio son genes injertados. Son Pinky y Cerebro. Bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan. Y cuando salga el sol, el mundo conquistarán. Son Pinky y Cerebro. Pinky y Cerebro. Su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, el mundo conquistarán. Son Pinky y Cerebro. Bro, bro, bro, bro, bro, bro. ¡Claro! Steven Spielberg presenta a Pinky y Cerebro. Buenas noches a todas. Bueno, estamos acá en tratar de conquistar el mundo. Se van acomodando los... compañero. Sí, hace cuánto que no escuchaba el tema original de Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Yo también creo que cuando tenía 18 fue lo último que vi a Pinky Cerebro. Sí, así que bueno, buenas noches, Darius. Buenas noches. Buenas noches, gente del otro del lado. Otro lado también, está del otro lado está Aye, Mariam, Fecu, que no quiere entrar. Sí, obviamente. Le insistimos, pero no hubo caso. Así que bueno. No, es nuestro productor ejecutivo. así que ascendió un escalón y nos dejó. Ahora nos mira de arriba. Bueno, para hoy, para lo que es tratar de conquistar el mundo, tenemos nuestra columna feminista con una interesante nota. También tenemos nuestra columna de filosofía. Y vamos a tener todo lo que dejó nuestro voto electoral este fin de semana. Y el bloque de. Algunas cositas más. Agite Oeste. Que está llegando a Yelén también, ¿no? Sí, dentro de un ratito vamos a tener a Yelén. ¿Con toda la info? Sí. ¿Para comunicarse al programa? Al programa tienen un teléfono para mensaje de texto. Es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. O lo pueden hacer para salir al aire, dejar algún mensaje, pedir algún tema. 0237-466-6559. 0237-466-6559. Y si no... háganlo por el Facebook. A través de tratar de todo junto y va a salir más rápido tratar de conquistar el mundo. No funciona el teclado. No puedo abrir el Facebook porque... Bueno, ahora vamos a estar solucionando. Bueno, gracias a... Tenemos no teclado, una dice, netbook, gracias sí. A... No voy a decir el nombre, me voy a tocar una teta. Como cuando dicen el nombre de... De alguien que no debería, alguien que trae mala suerte. Claro. No sé por qué lo dice. Vos seguí hablando que yo iba acá. Sí. No, prefiero ir a un tema, así nos vamos acomodando y vamos a buscar las cosas que faltan y ya volvemos con más tratar de conquistar el mundo. misionistas y devotas, luchadoras libres y salvajes. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas, luchadoras, luchadoras, luchadoras, luchadoras, libres, libres y locas. Ni sumisas ni devotas, locas, locas, locas, locas, locas, libres, luchadoras, libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 en la Escuela Juana Manso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení y sé parte. Vení y sé parte. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Sí, y así comienza el nuevo bloque informativo de Sol con su bloque femenino. Feminista. Femenino, bueno, feminista. Bueno, vamos a pasar directamente porque tenemos una entrevista al aire, así no se cansa de esperar la compañera. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, Florencia Mafeo, ¿verdad? Sí, de la 13 Rancho. Sí, bueno, contanos un poco, bueno, yo igual voy a contarles que se viene el Encuentro Regional de Mujeres en San Miguel y le pedí a Florencia que por favor se comunique con nosotros para que nos dé más detalles de la organización, de hace cuánto se vienen juntando, qué talleres va a haber, dónde se va a hacer, el horario y la fecha, ¿cierto? Verdad. Nos venimos juntando hace creo que casi 2 meses en San Miguel, que es donde se va a hacer el encuentro regional el 10 de septiembre. Va a ser todo el día, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí. Es un espacio para que podamos compartir, charlar, debatir sobre diferentes temáticas. Hay 18 talleres en total. Algunos son mujeres trabajadoras, mujeres y estrategias para el acceso al aborto, mujeres y violencias, mujeres y salud, mujeres y educación, mujeres y sexualidad, mujeres y lesbianismo, mujeres readultas, que son para las más ¿Ese adultas, es un, más un taller grandes. También? ¿Qué? ¿Es un taller ese? Ese también es un taller. Ah, mira qué bueno. Sí, la idea es que, bueno, cada una pueda elegir el taller que más le guste, juntarse con otras compañeras a charlar, a debatir. En el programa hay un par de ejes que están propuestos para charlar, pero bueno, cada taller es autónomo y bueno, se va discutiendo en ese momento. Cada una tiene voz dentro de ese taller, todas hablan por igual, participan. La idea es que poder llegar a acuerdos o no, contar las opiniones, las experiencias de cada una y bueno, conocernos y seguir trabajando juntas. Bueno, Florencia, ¿vos tenés algún tipo de conocimiento si se hacen encuentros en otras regiones o en otras provincias previos al nacional? Porque después del encuentro regional vamos para el nacional. Sí, son muy pocos los que se hacen. Este se mantiene ya hace unos cuantos años, es el número 14. Pero en otras zonas no se suelen hacer, a veces esporádicamente se realizan. Ahora no sabría decirte si se mantiene alguno ahora antes del nacional. Sé que Zona Sur está buscando poder organizarse también y poder volver a encontrarse las organizaciones de Zona Sur. Pero bueno, dentro de esto, para nosotras es importante que se mantenga este espacio porque, por un lado, nos permite encontrarnos a las mujeres que vivimos en la zona noroeste, que estamos más o menos cerca para seguir articulando durante el año, encontrarnos para ir al nacional juntas, poder conocer otras realidades dentro de la misma zona y además, como por ejemplo este año, el encuentro nacional es en Bariloche, que a muchas compañeras se les complica para viajar por cuestiones de costos, de tiempo, etcétera. Bueno, también aprovechar esta instancia para poder juntarnos y debatir, ya sea que viajemos o no al nacional, es una instancia más para trabajar. Bueno, y una última pregunta, Florencia, del porqué del encuentro regional. ¿Qué expectativas tienen y qué buscan con esto del encuentro regional? Y el encuentro busca, por un lado, esto, juntarnos, poder trabajar juntas, conocernos. Y además visibilizar una lucha que está presente siempre, que es los derechos de las mujeres, que sobre todo en una zona como San Miguel, donde está muy afectada por la trata de niñas, niños y mujeres para la explotación sexual, por los casos de abortos que están denunciando los médicos en los hospitales, que eso también nos parece que hay que visibilizar eso. De hecho, estuvo la mesa por el aborto legal del oeste en San Miguel, y vamos a seguir juntándonos también para difundir el encuentro y para que sean más mujeres las que se vayan sumando. Siempre el encuentro va cambiando de lugar. El año pasado fue en La Matanza, el anterior fue en Morón. Ir alternando para que las mujeres de la zona se puedan acercar y sumarse a organizaciones, o simplemente juntarse a discutir con otras y poder charlar y crear cosas juntas. Tenía otra pregunta y se me fue. Pero además de los talleres, ¿qué vamos a encontrar en este encuentro regional? Va a haber una feria de organizaciones, de emprendimientos de economía social y solidaria, un espacio de radio abierta, va a haber teatro foro, va a haber bandas, después, sí, básicamente eso, un espacio también de encuentro fuera de lo que son los talleres. Y para las mujeres que están escuchando y capaz que nunca participaron de un encuentro, ¿podrías contarnos de qué es, cómo se lleva a cabo, digamos, son los talleres, los pasos que va a haber, digo? Sí. Bueno, el encuentro arranca a la mañana. La idea es, bueno, en ese momento presentar el encuentro, acomodarse, uh-huh. Se va a contar un poco de qué se trata, qué es lo que se vino haciendo durante este tiempo. Va a haber un teatro foro para arrancar, después un espacio de radio abierta hasta el mediodía, y la idea es que, bueno, después de almorzar, podamos ir de lleno a los talleres, discutir en cada comisión de los talleres y volvernos a juntarnos para compartir las conclusiones de los talleres. Uh-huh. Bueno, Florencia, ¿puedes repetir el lugar, el horario, dónde está abierto a todas las mujeres? El lugar es en la Juana Manson, Paunero esquina Agüero, San Miguel, esas 6 cuadras de la plaza de San Miguel, uh-huh. El 10 de septiembre de 9:30 a 6:00 p.m. Hay diferentes transportes para ir, está el tren, hay varios colectivos, depende de la zona. En la página y en el Facebook está también va a estar el transporte, cómo llegar para las que vengan de diferentes zonas y tengan que viajar en transporte público, y para las que tengan que viajar de otra forma también un mapita para poder ubicarnos mejor, para las que no conocemos San Miguel. Y tenían un blog también, ¿no? Tenemos el blog, que es www.encuentroregionalmujeresgba.blogspot.com, y si no, nos encuentran por mail en erm.prensa@gmail.com o en el grupo de Facebook, que es Encuentro Regional de Mujeres GBA. Bueno. Que por internet hay un montón de formas, y si no, ubicar a las compañeras de las organizaciones de cada zona, que van a estar también difundiendo, volanteando, pegando carteles para que nadie se quede sin enterarse de lo que es el Encuentro Regional de Mujeres este año. Bueno, Florencia, las invitamos a la que quiera venir al Encuentro Regional, y alguna de ustedes, si después quiere venir a contar cómo se desarrolló el encuentro, estarán abiertas a la posibilidad de que vengan. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y con esto concluye mi pequeño bloquecito, que es hablando un poco del Encuentro Regional de Mujeres. Y me llegó un mensaje en el Facebook, y como tengo la netbook acá al costado, y si querés, Darius, darle un... ¿Sabes qué? Sí. No podía acotar nada porque es mucha, es más que nada información, no había más. No, que yo te preguntaba agregar, si querías, ¿viste?, hacer alguna pregunta. Sí, igual pregunta. No, me quedé en blanco cuando... me quedé en blanco, la mayoría del tiempo fue escuchar lo que proponían y todo. Y la única pregunta que se me ocurrió es si hay uh-huh. apoyo masculino en todo eso. El año pasado estaban los compañeros de algunas compañeras de niñeros, armaron, digamos, un espacio donde sí, podían estar contenidos los niños y las niñas, claro, tipo guardería, y en esos espacios sí estaban los compañeros. En la feria también estaban los compañeros, claro. Porque cuando las mujeres íbamos a los talleres, se quedaban atendiendo los puestos de... Tienen que hacer un taller de masajes, ¿viste? Entonces, bueno, así dan masajes también, ya que están ahí en el... Voy a leer mensaje mejor. Dale. Llegó un mensaje de Leticia Espinosa, que está escuchando el programa, que le mandamos saludos. Y después uno de Cristian Becho, que lo vamos a leer después, que es de una fecha, nos dice que están haciendo un mural el domingo con la murga. Ah, el cartel que pegó afuera, después la pasamos la información. Listo. Bueno. Vamos a ir a un tema. Vamos y a ir después a un tema. Volvemos con más tratar de... Y arrancamos después con el bloque de Filo que está esperando el compañero. Después de la tanda. Dale.

o será un Ramón, ¿no? Entonces nos pone en juego la verdad y cómo es que se trata la verdad, digamos, a nivel de historia, que por más que dije que no iba a hacer y no iba a hablar de lo que dijeron otros filósofos, lo voy a hacer muy brevemente. Se ha pasado por distintos estados en los cuales unos consideraban la verdad. En un principio se consideraba que lo que uno veía existía tal cual uno lo veía, claro. Y eso era la verdad. La verdad es la cosa, digamos, la filosofía. Sustancioso. Sí, sí, la filosofía es la única corriente que te permite decir cosas como la cosa, sí, continuamente sin que quede mal, ¿viste? Que claro. O sea, un pibe te dice, ¿y la cosa? Y le decís, ¿qué cosa? Claro. Bueno, filosofía se puede, porque... El coso de la cosa. Claro, ¿viste? Que te dicen, se me rompió el cosito. Sí. Se rompió el cosito. Bueno, filosofía se permite mucho, digamos, claro. Se usa mucho la palabra cosa. Es una de las mejores corrientes por eso, porque uno puede... agarrar y decir cosas todo el tiempo, hablar de nada. No, porque la cosa es... la cosa. Bueno, entonces una de las primeras relaciones que se hicieron en torno a la verdad es justamente, la verdad es la cosa. Claro. La cosa en ¿pero sí. qué es la cosa? La cosa, lo que sea. Claro. La cosa es la cosa. O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos de cosas? Una cosa. Si yo digo que un gas es una cosa, es una cosa. Si nosotros queremos hablar de algo así universal, no ir a puntualizar a un particular, ¿no? Entonces yo te digo el objeto. Bueno, ¿qué objeto? Bueno, este monitor que está acá, que está apagado porque no anda el teclado, ¿no? Bueno, le sacamos las cosas que lo hacen particular. Entonces ya no decimos este monitor, sino el monitor. O el monitor como algo que nosotros sabemos qué es, a qué nos referimos cuando decimos monitor. Cada uno hará en su cabeza distintas ideas de monitor. Para Mariano, monitor va a ser una cosa grandota así, que es la que tiene ahí afuera. Claro. Para nosotros es este re chulo plano que tenemos acá. Claro. Para Sol en este momento es el de la Cristinet. Entonces... Y para alguien que no conoce un monitor, claro, se va a imaginar otra cosa. Si es un doctor, ¿vieron esas pantallitas chiquititas, claro, que solamente tienen la linita verde? Ah, digamos, es verdad. Cada uno va a hacerse una imagen en la cabeza de lo que es el monitor. O el monitor, el cuaderno. Claro, el cuaderno monitor, o el alumno monitor, sí, que era el buchón. Sí. Claro, bueno, entonces, cuando le vamos quitando todas las referencias puntuales, nos va quedando solamente el objeto. Pero cuando uno habla de objeto... y ya está dentro de la corriente de la filosofía, el objeto en sí es una pieza del conocimiento. Digamos, el objeto no puede ser objeto sino el sujeto. Eso sí. Ya te lo plantea. ¿Sin el sujeto? Sin el sujeto. Claro. El objeto es algo para el sujeto. Entonces, si nosotros queremos quitar incluso esa relación de sujeto, entonces ya no podemos decir el objeto. Porque objeto es para sujeto. O sea, claro. Eso que hay que memorizarlo. Si hay un objeto, hay un sujeto. Se acabó en filosofía y esa es la teoría del conocimiento, digamos. Pero si nosotros queremos hablar del objeto sin meternos en la filosofía del conocimiento, lo que vamos a decir es la cosa. La cosa, lo que hay, eso, sí, ahí, el mundo. Pero ya cuando esa uno, cosa. La cosa, claro, uno señala. ¿Qué es lo que existe? La cosa. Sí. ¿Viste? ¿Cuál es la verdad? Y la verdad es la cosa. Después lo que nosotros interpretemos de la cosa es una interpretación. Digamos, está agarrada a lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros veamos. Y nosotros vemos el objeto este, vos lo ves de frente, es... de determinada dimensión. Yo lo veo de costadito y es más finito, digamos, ¿no? Digamos, las distintas visiones nos van mostrando distintos puntos. Pero la cosa en sí, el objeto, el ejemplo más claro que a mí me viene a la mente con el hecho de la cosa fue cuando, por ejemplo, llegaron las carabelas, sí, a la costa y apareció a los primeros que la vieron, los aborígenes. No sabes explicar qué son. Claro. Son cosas. Sí, y cada sí. uno tiene una vista diferente. Claro, sí. Y nadie puede decir, bueno, son hasta que. ¿Quién se enteró? O sea, todos los españoles sabían qué eran. Claro, sí, ellos venían. Pero. Incluso hay ¿cómo una... se pasan el dato uno a otro si no saben qué, claro, cómo... ¿qué es lo que vino? Claro. O por qué decir lo que vino. ¿Qué es lo que está? Hay una película que se llama ¿Y qué sabes tú? Que plantea que había un chamán a la orilla y estuvo 3 días y 3 noches mirando sin poder verlo. Porque uno, o sea, el conocimiento a esta altura, digamos, actualmente nosotros tenemos el conocimiento como algo social, algo que depende de nuestra sociedad, de nuestra forma de vida. Digamos, lo que, como decíamos, como planteabas vos, alguien que nunca vio una computadora, ¿cómo sabe lo que es un monitor? Bueno, alguien que jamás vio un barco de esas dimensiones no lo puede ver. Digamos, eso es lo que plantea esta película, que el tipo estaba ahí, estaba y no lo ve, no tiene referencia. ¿Pero qué ve entonces? Ve el mar raro. Digamos, el tipo tiene conocimiento del mar. Claro, y algo encima. Y claro, y no sé si encima, pero ve como, como raro. Digamos, no, no puede identificarlo. Ya decir que es un objeto que está flotando en el mar, ya es darle cierta connotación. Claro. Digamos, uno podría llegar a pensar que decía, bueno, es como una un kayak, pero grandote. Pero, claro, ¿cómo conocí el kayak? Bueno, pero ellos tenían para navegar. Claro. Yo digo, desde la visión de ellos. Por ejemplo, claro, es como ver, hay algo sobre el agua, puede ser un pez. En ese trayecto en que son varios días, porque claro, debería ser la lejanía de kilómetros, lejos, sí, en ese trayecto, claro, que va aumentando la, la dimensión, que pueden haber sido esos tres días que puede durar la película, me imagino el pensamiento del tipo, es un, parece algo que está dentro del agua, pero está arriba. Claro. O puede ser algo que está atrás, porque antes en esa época la Tierra era plana también. Sí, claro, igual ellos no sé si se preocupaban en no, que la Tierra sea plana. No, sí, digamos, obviamente. Pero esos son teorías que venían con los otros. Lado, claro, con los que venían adentro del barco. Sí. Estaban adentro del barco, sí, claro. Que trataban de probar que no. Claro. Sí, pero igualmente igual, también pensemos que por ahí pueblos costeros, gente que vivía de la pesca, digamos, no era que tuvieran demasiada arquitectura tampoco. O sea, claro, no digo que no tuvieran arquitectura, sino que no tenían unas obras muy grandes como para imaginarse tremendo tamaño de barco, digamos. Vos lo ves y tenés que tener conocimiento. O sea, primero tenés que saber lo que es para poder verlo, digamos. Eso es lo que plantea esta película. Lo más sorprendente fue que decir... Y de adentro de esa cosa salieron un montón de cositas. Bueno, este planteo que decían que los que bajaban eran monstruos de dos cabezas, sí, pero porque venían montados a caballo. Claro. Digamos, todas estas cosas que tienen que ver con el tipo de pensamiento y de conocimiento que tenían quienes estaban y quienes llegaban tenían otro tipo de conocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso incluso se dice que, bueno, que algunos dijeron que eran dioses. Digamos, tiene que ver con estas cuestiones. Ellos tenían una forma de vida, una forma de entender el mundo que hacía posible que quienes llegaran sean seres de dos cabezas. Hoy en día no imaginaríamos seres de dos cabezas en esas circunstancias. Por ahí sí algún defecto de nacimiento. Claro. Pero no un monstruo, digamos. Uno no ve monstruos por la calle. Claro. Hoy estamos, bueno, un poco... Sí. Bueno. Ve cucos, no monstruos. Bueno, entonces había, digamos, desde el occidente traían esa idea de que la verdad era la cosa. Era eso. Había una verdad. Entonces, si la verdad es la cosa, existe la verdad como algo único. ¿Sí? Todos los que no digan que este monitor es negro están en la falsedad. Porque la cosa es negra. Listo. Se acabó. Digamos, el atributo negro está en esa cosa. Después, cuando avanzamos un poco más, se plantea estas cuestiones como nosotros estuvimos hablando en algunos encuentros anteriores. Cuando uno va diciendo que lo que tal filósofo dice no es así y lo argumenta tan fuertemente que uno termina creyéndole, entonces agarra y dice, bueno, entonces ¿dónde está la verdad? Y empieza toda esta cuestión de la duda, qué sé yo, y terminamos viendo como que la verdad es una construcción, ¿sí? Tenemos que construir y llegar a un consenso acerca de qué es lo verdadero, ¿sí? Porque, digamos, si uno bien puede decir, bueno, la cosa está ahí, qué sé yo, pero bueno, yo no sé lo que ve realmente... Darío, cuando mira el monitor, yo puedo pensar que ve lo mismo que yo, pero es una cuestión de naturalizar que todos vemos lo mismo. Claro. Sin embargo, sabemos que no todos vemos lo mismo porque, bueno, tenemos distintos tipos de experiencia de vida. Entonces, como la verdad es una construcción y esa construcción se da a lo largo de la historia, digamos, eso es lo que nos va a puntualizar este cambio. Digamos, no es que la cosa sea verdad, la cosa es cosa, la verdad es algo del hombre. Es otro, claro. Sí. No, iba a decir es otra cosa, pero... Claro, es otra cosa. La verdad es, no es la cosa, es otra cosa. Sí. Y después, bueno, terminamos con algo así como un juego de palabras en que la verdad es la no mentira. Yo en la previa, digamos, cuando estaba preparando qué íbamos a hacer, utilicé los medios que tenía a mi alcance y pregunté qué era la verdad para cada uno, ¿no? Y me fueron contestando, bueno, la verdad es la verdad, me contestaban algunos. ¿Viste? La no mentira, me contestaban otros. Déjate hinchar las pelotas, me decían otros. Sí, mi hija me dijo, mira, la verdad es la verdad, la mentira es la mentira. No jodas, de ahí no nos vamos a mover. Claro. Claro, ¿viste? Entonces, como que hay ahí una aceptación, hay que aceptar que es la verdad. Todos estamos de acuerdo en que esto es verdad, entonces eso pasa a ser verdad. Pero entonces la verdad es lo que aceptamos entre todos que sea verdad. La verdad es que la última que tiene más adeptos. Claro, es la que tiene más adeptos. Después hay otros tipos de verdades. Tenemos en las religiones la verdad revelada. ¿Por qué revelada? Y porque se le aparece a un Mesías, aparece un Mesías que te dice, bueno, mira, lo que existe es Dios y todo lo que Dios dice es verdad, y Dios dijo todo lo que pueda uno encontrar en las distintas Biblias. Es una verdad revelada, ¿sí? Porque está ahí. Es bastante saludable para quien no quiere pasar muchas angustias en su vida aferrarse a eso. Claro. Porque quien no conoce la verdad se angustia, porque todo está por verse. Como distintos filósofos han planteado que, por ejemplo... Pero quien no conoce la verdad se angustia, pero cuando te venden otra verdad como la de Dios, te crees una verdad que no es verdad. Bueno, sí. Pero, bueno... Sí, pero en el momento que vos llegás a plantearte que no es verdad, es porque estás buscando otra verdad. Claro, pero por el, no me quedé, me quedo haciendo ruido eso. O sí que es verdad. Claro, el digo, tema es la verdad de Dios que dijo que es verdad. Claro. Bueno, ¿por qué te agarras a esa verdad para no angustiarte si sabes que no es verdad? Yo no creo que la gente se angustie porque se aferra a esa verdad, sí. Sino que el hecho de creer en eso hace que no tengan el mismo tipo de angustia que alguien que no cree. Vos imaginate esto, por un momento, no crees en Dios. Sí. ¿Sí? Imaginate que no crees en Dios, yo sé que te cuesta, pero imaginate que no. Nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque todos se mueren. Es así. Sí. No quiero deprimir a los oyentes, pero sí, en algún momento de tu vida, digamos, sí. Muchos de los filósofos, creo que en esto todos están de acuerdo en que si hay una verdad es que nos vamos a morir. Sí. Digamos, esa es la única verdad verdadera, lo único certificado, que vos nacés, entonces tenés que morir, se acabó. ¿Sí? Bueno, ahora imagínate todo lo que significa morirse, o sea, dejar de estar en la radio, dejar de ser sol, dejar que te coman los gusanos, todas estas cosas sin la esperanza de una vida eterna en el más allá. Ah, entonces esa verdad tiene que ver con que después de muerta voy a ir a otro lugar. En realidad tiene que ver más que voy a seguir viviendo, que vas a seguir existiendo. Claro, bueno, ves, la existencia del después. Y ahí es donde vienen los distintos filósofos a plantear distintas cuestiones con esto. La religión ya está, ya la tenemos. El porqué de la religión. Hay muchas razones para plantear el porqué de la religión. En la antigüedad habíamos charlado que uno veía el rayo y decía, ¡uy, qué groso ese rayo! Como no sé lo que es, digo que es un dios. Claro. ¿Entendés? ¡Uy, qué calor que hace! Es otro dios. ¿Sí? ¡Uy, me robaste! Bueno, es otro dios. ¡Uy, nos peleamos! Es otro dios. Digamos, eso es politeísmo. Digamos, después fue avanzando y fue apareciendo esto que nosotros conocemos como ciencia, que es otro tipo de verdad. Que también uno puede llegar a dudar de ella. O sea, no es que la ciencia es algo que no se puede dudar. Se puede dudar de la ciencia totalmente. De hecho, por eso existen ciencias que van a atacar directamente a los pilares de lo científico. Por ejemplo, si nosotros decimos que la verdad es esto que nosotros estamos, es palpable, yo te toco y listo. Está bien, pero si uno va a ir analizando las teorías científicas y va a ir descubriendo que en realidad nosotros no somos una masa toda bien sólida, sino que somos átomos en movimiento. O sea, primero somos célula, después nos vamos achicando cada vez más, vamos a ir buscando cada uno de los puntos, somos átomos. A lo último somos nubes de energía, ¿sí? Que lo único que impide que atravesemos la pared es que nosotros no consideramos que es posible atravesar la pared. Que si yo considero que es posible, la puedo atravesar. En realidad, sí, el cerebro se utiliza en eso... Como dice la ciencia, que se utiliza un simple 10%, máximo 15%. Si vos utilizás el 100%, podés hasta volar. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Todo es posible. En ese es posible, puede la posibilidad de la ciencia. Bueno, yo tengo mi propia teoría con respecto a esto. ¿Sabés por qué? Porque en sí vos podrías fusionar tus moléculas para poder pasar del otro lado o quedarte entre medio de la pared. Ojo. Ser parte de la pared y después pasar del otro lado. ¿Por qué? Porque tus moléculas son tan rápidas que podrían separarse y unirse del otro lado. Claro, sí, unirse. Y no transformarte en hombre mosca como la película. Claro, sí. El tema, yo tengo mi propia teoría. Sí. Yo tengo mi propia teoría con respecto a eso. ¿Por qué no podemos volar, no podemos atravesar paredes? Porque nos educan. Sí, yo tengo mi teoría, yo la verdad tengo una imaginación que anda a los pedos, digamos, me gusta mucho la fantasía, me cago de la risa solo, todas esas cosas que dicen. Y además que... tenés un hermano que le gusta el cine. Y además tengo un hermano que le gusta el cine, sí, digamos, somos especiales, no se puede negar. El tema es este, cuando nosotros somos chicos, nos dicen cómo es la verdad. Sí, vos agarrás a un pibe... Ahora te dicen, te vas a caer. Y ¿Te caíste? No, pero un poquito más allá de eso, puntual. ¿No? ¿Cuántas veces agarraste cuando eras pibe un palito y jugaste a la guerra. Y era la guerra, y el palito era un arma. O te subías arriba de una escoba y era un caballo. No es que era una escoba, era un caballo. Digamos, la imaginación del pibe hacía que eso pueda ser un caballo. Y nosotros atrás le decimos, no, nene, deja eso que es la escoba que yo tengo que barrer. Deja la escoba, deja... No es un caballo, es una escoba. ¿Entendés? Y ahí es donde uno va empezando a decir, bueno, esto no es un caballo, es una escoba. No puede ser otra cosa que no sea una escoba. Entonces ahí es donde nosotros, para mí, vamos perdiendo un poquito esta posibilidad de ir haciendo otras cosas. También se muere un montón de creatividad en ese transcurso. Sí. ¿Sí? Pero me fui por las ramas. Sí, pero está bueno igual. Sí, bueno, eso es un poco hacer filosofía, ir preguntándose. Yo tenía un profesor que decía, filosofía es pedir las condiciones de posibilidad de las cosas. Condición de posibilidad es lo que es necesario para que se dé. ¿Sí? ¿Qué es necesario para que haya una verdad única? Que nos convenzan de que hay una verdad única. Eso es lo necesario. Hay una acotación en Facebook que dice: las abejas física y anatómicamente no pueden volar, su peso no se lo permite, pero ellas no lo saben. Lo dice Lucky. Sí, ese es el texto de inicio de la película B-Movie. Dice, las abejas por su forma aerodinámica es imposible que vuelen, qué sé yo. Los hombres saben que las abejas no pueden volar, sin embargo las abejas vuelan porque no le importa lo que dicen los hombres. Claro. No, es el texto entero de... Sí. Y es verdad. ¿Cuántas cosas escapan a nuestro conocimiento? Y que no las podés hacer hasta que te enterás. Claro. Y sí, claro. Y sí. Hasta que te convencen. Claro, digamos, sí, te eso convencen. Es lo que. Te convencen que hay una sola verdad, una única Mirá, verdad. Yo voy a hacer una acotación que la Dale. Tengo acá, de a la ver. Maestra de mi hijo. A ver, a Hoy ver. Me dice, le digo a Camilo, la seño te puso que escribiste todo muy bien. Sí, ahora yo no soy una tortuga, yo soy una liebre. Porque ella me decía que era una tortuga, pero como escribí todo, soy una liebre. ¡Ay, qué lindo! Le dije yo, pero la tengo acá. La tengo acá, ¿entendés? Porque como... Después lo discutimos. Después te cuento. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, la educación de tu hijo es algo para discutir al aire. Pero ella lo definía como una tortuga porque escribía lento y ahora pasa a ser una libre, entonces va a empezar a hacer todo rápido. Pero la muy turra le hubiera dicho un principio que era muy inteligente y que era una liebre y él hubiera sido una liebre de un principio. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que las liebres no escriben, saltan. Claro. Entonces, yo creo que Camilo es una liebre, siempre fue una liebre. Yo lo veo, salta, corre, va, viene. Es un chico saludable. Pero esa es una zorra. Bueno, y eso es amor de madre. Sí. Afirmativamente. Claro. Bueno, otra de las cosas que tenía que ver con la verdad es algo que, bueno, por ahí le va a gustar bastante a Sol, que yo te había mostrado un poco en la revista Mu, salió en la de julio. Ah. Una entrevista a una escritora que plantea cómo a partir de la llegada de los colonizadores se introduce el género hombre y mujer. Digamos, como previamente no existía eso. Digamos, si bien hay una diferencia biológica, el ser humano es un ser social. Sí. Que puede ir un poco más allá de lo biológico. Por eso es capaz de morirse de hambre, de suicidarse, de tantas otras cosas que los animales, por no poder traspasar lo biológico, no lo hacen. Salvo los lemming que van corriendo sí, así que se van tiran. Y se tiran. Sí, sí, en una época del año no me acuerdo cuál, pero van y en el solsticio, no sé. Sí, van y se tiran. Y caen. Es y su destino. Son los únicos, digamos. Pero es parte de su instinto, entonces sí, perderíamos de vuelta contra lo mismo. El instinto en los animales es lo que guía su conducta. En el hombre hay distintos autores que han propuesto distintos nombres, pero yo el que me acuerdo puntualmente, el que más me gusta es uno que se llama Max Scheler, que lo que dice es que el hombre pone entre la naturaleza y él un sistema de simbolismo. Entonces el hombre, por ejemplo, ve la comida y es capaz de sentir mucho hambre, pero no comerla cruda, cocinarla. ¿Por qué? Porque lo simbólico dice que hay que cocinar la comida. Que tiene más sabor. Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos más allá del sabor. Pongamos que no tenemos ni sal ni nada. Claro. Es simplemente lo crudo y lo cocido. Es una relación entre lo salvaje y lo civilizado. Entonces, ese sistema simbólico, sistema efector, le dice Scheler, es lo que nos diferencia de los animales. Digamos, los animales están, se dice, pegados a la naturaleza. Claro. El bicho tiene hambre, come. Sí, punto. Directamente. Siente miedo, muerde. Punto. El hombre tiene hambre, Bueno, va al supermercado, mira, vamos precio. A pedir una pizza. Sí. Bueno, está bien, pero vamos a ponerle el hombre, ¿no? Sol. Sí. Va al supermercado, el ser humano va al supermercado, pide precio, o no, porque tiene mucha guita. Claro. Pero va, mira, elige, palpa la fruta a ver cuál es la que está más bien. Claro. La lleva a la casa, la pica, la cocina, hace todo un proceso. Digamos, en todo ese proceso el tipo no dejó de tener hambre. O la mía. Sí. Claro, sigue teniendo hambre. O sea, el Sol pide la pizza. Sí. Tenía un huevo en la heladera, lo podría haber hecho frito más rápido de lo que tarda en llegar la pizza, pero ella quería pizza. Sí. Entonces, esperó y se bancó el hambre. Digamos, eso es lo que hace el sistema simbólico. El hombre o la mujer tienen deseos de amarse y no se van a amar en plena calle al mediodía. No, a la noche puede ser, pero al mediodía no. Hay todo un proceso simbólico que te lo impide. Pero igual el amar y tener sexo me parece que... Igual, es no, yo no quería decir que querían tener sexo. Quería decir que querían amarse carnalmente. Pero pueden armarse igual en la calle sin tener sexo. Dos personas no se olfatean y tienen sexo ahí en, claro, en la vía pública. Sí. Claro, no hacen eso. No se andan oliendo los traseros. No de día. No de día. De noche sí, porque si no al otro día vos amaneces y ves todos los forritos y tiros. Y decís, loco, acá la pasaron bomba. Claro. Y uno durmiendo, ¿te das cuenta? Qué barbaridad. Bueno, entonces lo que habíamos llegado es esto. La verdad es una perspectiva. Sí. Y esta autora de un libro que no me voy a acordar ahora porque la revista se la presté Sol, lo que plantea es que, bueno, la verdad del género, por decirlo de alguna manera, no sé si está bien dicho. Biológica, si, no, hablaba de Que iba más allá de lo biológico. Claro. ¿Por qué? Porque estas personas eran los andinos. No tenían una definición de actividades como las que tienen el hombre y la mujer. Digamos, nosotros a las nenas cuando nacen le regalamos ropa rosa, a los nenes celeste. A medida que van creciendo le regalamos al nene camiones y pelotas, a las nenas cocinitas y muñecas. Digamos, sí. Eso es una definición de género. Sí. ¿No? Porque la nena tiene que tener cocina y el nene tiene que tener pelota. Bueno, porque es una definición de género social. Claro. Entonces, ese género social no se definía desde afuera. En la tradición andina, sino en una de las tradiciones andinas, sino que se definía a partir de adentro. Digamos, hasta los 12 años las criaturas no oían hablar de diferencias de género que están agarradas a las actividades que va a hacer cada género. Digamos, se definían por persona. Entonces son todas personas, toda persona, sí. Toda persona. O imagínate la huella anémica, o sea, cómo te crías vos en un mundo en donde no te dicen vos sos nena, vos sos nene, los nenas hacen tal cosa, los nenes hacen tal cosa. Claro, y que se preguntan, en cierto modo se preguntan, ¿por qué vos no, yo tengo esto y vos claro. Bueno, la diferencia biológica salta a la vista. Sí, igual es una edad como que todavía no está demasiado definido, digamos, biológicamente. Si te tapas un poquito podés zafar. Yo creo que depende, porque ahora está más relacionado a la etapa evolutiva de los nenes de entre los 4 y 6 años, es donde se pregunta por qué tienen claro, y por qué no tienen. Bueno, pero en esa época puede ser que el desarrollo sea diferente. Sí, sí. Igual esto era así. Había distintas actividades en la sociedad y las actividades no se elegían por lo biológico, sino a través de los sueños que cada uno tenía. Yo llegaba a los 12 años y soñaba con armas y era guerrero. Llegaba a los 12 ¿Y si años. ¿Y soñabas que tenías un bebé? Y ¿que no parías? Sé, y no sé, sería padre. Si soy hombre. Digamos, pero... Digamos, me haría cargo de la familia, de la parte claro. de la crianza de la familia, ¿no? El punto, por ahí, parir, no voy a poder parir porque biológicamente estoy impedido. Claro. Pero sí cumplir una función social que tenga que ver con la familia. Todo se definía por el sueño que vos por tendrías. Por el sueño que tenía la propia persona, no Mira. Venía de afuera, ¿sí? Entonces, digamos, esto es lo que plantea, cómo esta verdad se fue clavando en la memoria de la gente, porque hoy en día no es tan así, digamos, estamos en otro punto. Nosotros somos hombres desde que nacemos, mujeres desde que nacemos, y todo lo que se corre de ese camino es algo que puede llamarse anormal, digamos. No nos van a sacar de la cabeza de que nos han enseñado eso. Sí. Nos han enseñado que el lesbianismo... Claro, o es anormal, digamos, es algo que... No, viste, vos lo ves y no es lo mismo ver una pareja heterosexual que una pareja homosexual o lésbica. Digamos, sí. Por más que uno sea todo lo abierto que quieras, o sea, yo no tengo nada en contra de nadie, pero los ves y ya hay, ¿viste? Un tic. Oh. Qué loco. Sí. Lo que sea. Pero hay un o te ratoneás. Bueno, te eso depende. Dos cosas. Decís, ¿qué hago? Te bueno, ratoneás. Pero, ojo, porque eso también tiene que ver con una construcción. Claro. Sí. Digamos, uno... ve dos tipos y dice, ay, qué asco. Ve dos niños y dice, ¿viste? Y tiene que ver con... ¿Puedo participar? Claro, ¿viste? Lo primero pero lo primero que piensa es, esas minas están así porque no tienen un tipo en el medio. Claro. Voy, yo me meto en el medio, ¿viste? Y la mina también es esa rajada acá, Pancho. Es todo una construcción, la verdad, hoy día, es una construcción y es algo que hay que aceptar o criticar. Digamos, está así, son puntos de vista. Ahora vamos a ir a un tema que yo elegí para plantear esto, que es Angelito de los Piojos, y que también tiene que ver un poco con esto porque es la forma en la que se ve a los locos, digamos, también es algo que está fuera de lo que uno llama normal. El loco es algo que el cuerdo define. Claro. Sí, exactamente. Bueno, vamos, Mariano, por favor. We'll be right back.

que no crees, así que no la escondas. La verdad la tiene el Señor, siéntelo de corazón. Seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo y estamos con... el bloque de Agite Oeste. Me olvidé el bloque. Hola, Aye, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos. Bien. ¿Llegaste? Sí, bien. Llegaste, bien. Llegaste. ¿Te, ¿se me escucha bien? ¿Detuvo la gendarmería? No. No, no. Ah, listo. No. Para quedarme. Algo parecido. Algo parecido. No, no, no. Bueno, ¿qué nos traes para hoy, Aye? Bueno, les cuento. Lo que escuchamos recién era un tema de Perry Style que se llama King of Kim. ¿Sí? Ese es el tema que, con el que abrimos, una banda de floresta. Bueno, y lo primero que les voy a contar es que el jueves estuvimos en Nine, estuvo Mila, con Lana Poruti, que hizo un show acústico tributo a Papo. Bueno, y nos dejaron un saludo los de Lana Poruti, ¿lo escuchamos, Mariano? Soy Lapo de Lana Poruti, un fan, y queremos mandar un saludo al programa Agite del Oeste y tratar de reconquistar el mundo. Un abrazo, saludos para todos. Bueno, ahí pasaba el saludo de Lana Poruti. Gracias, gracias. Un saludo para los chicos. Bueno, y bueno, ahora sí les contamos en dónde estuvimos el viernes. Dale. Que fue en la fiesta de Terror Garage. Y terminamos una entrevista también de ese día, una entrevista a Hernán Sotimano, que es uno de los organizadores. También hubo una exposición de fotos, cuadro y feria. Tocó Más Caravana, Los Julia, Proyecto Cazar y Los Cauna. Sí, Cauna se dice, ¿verdad? Pregunta. O Cajuna. ¿La entrevista es de un chico de la banda o es del que organiza la actividad? Del organizador. Ah, mira. ¿Tocan alguna de las bandas? No. ¿Sí? Pero no. ¿Sí? Tocó ese día. No tocó ese día. Ok. Ajá, bueno. Y el chico este se llama Hernán Sotimano. La entrevista la hizo Martín, que es otro de los integrantes de Agite Oeste. Martín. ¿Valverde? Joe. No. Ah, Martín, el tío de... ahí está. No, el primo. El primo, bueno. Bueno, entonces escuchamos la entrevista que hizo Hernán Sotima. Estamos con Hernán de la fiesta Horror Garage. Quería que nos cuente más o menos de qué se trata este tipo de eventos. Bueno, mira, Martín, la onda es simple. La fiesta empezó hará un año y medio, más o menos. Empezó con No Direction, una fiesta que tenemos al margen de esta, que es Terror Garage. O sea, son las mismas fiestas, pero con distinto nombre. Más que nada para darle una... para no quedarse estancado en un nombre de una fiesta sola, ¿viste? Bueno, y empezó hace un año y medio, más o menos, con la idea de... más que nada fue un tema personal mío, para ver, loco, porque yo no tenía banda, estaba fuera del arte, y yo fuera del arte no existo, pura creatividad. Lamentablemente, si no hago algo relacionado al arte, soy un ente. Surgió la idea con un amigo, con Gonzalo Santos, el chico que hace los flyers. El diseñador sería de la fiesta, ¿no? Sí. La cara de la fiesta sería. Se unió Gonzalo, después se unió Lucas, porque el Terror Garage, que es la fiesta de hoy, la hizo él hace 10 años. Y la hizo durante casi 10 años. Hubo 2 años que la dejó de hacer. Él fue una vez a la fiesta No Direction, es la que hago yo también, y me dijo, loco, ¿vamos a hacer algo juntos? Y bueno, vamos a probar, le digo. Hicimos la No Direction junto con él, el Terror Garage, y él empezó a agregar arte, empezó a agregar ferias de discos, ferias de ropa, cuadros, discos. Más que nada la fiesta es para darle un lugar a las bandas under, ¿viste? Alguna que otra vez ponemos por una banda, lo que es under, por ejemplo, Satan Dealers, Peyotes, sí. Tocó Motorama, Los Zorros. Son bandas relativamente conocidas en el under. En el under. Sí. En el under. O sea, lo que es esta fiesta es under. Porque te digo la verdad, plata no sacamos, no le cobramos las bandas. Es más, cuando por ejemplo viene alguna banda copada, se le tira un par de mangos, porque más que nada de onda ellos, ¿no? Sí, para cubrir algunos gastos. Para cubrir el gasto de sonido, por ejemplo, hoy acá nos cobran 500 mangos, eso lo tenemos que cubrir de alguna manera. O la onda es que todos se diviertan, pero nosotros tampoco queremos perder. Claro, no. Si no ganamos, todo bien. La idea es no perder, porque guita no hay. Yo trabajo remisero, te digo. ¿Viste? Y la fiesta más que nada es como un hobby. Empezó como un mambo mío, para no estar parado. Y bueno, y ahora cada vez la gente se copa más. Como ustedes, por ejemplo. lugares, ¿viste? Los lugares son casi siempre, o sea, varían. La fiesta empezó en Padua. Un lugar que se llamaba Frida. Un lugar que cerró. Una lástima que haya cerrado porque estaba buenísimo ese lugar. Fernando, el dueño, un macanudo de la puta madre. Ah, ¿se puede decir mala palabra? Como cedita después. Ah, listo. Bueno, y después, como cerró Frida, dos fechas hicimos en Frida, en Padua. Nos venimos para Ramos. Porque no había otros lugares. Morón no había nada, Ituzaingó no había nada, Castelar no había nada, Aedo no había nada. Claro, había que irse más para aquel lado para... Más para el otro lado, ¿viste? Sí. La idea de esta fiesta es que sea acá en el oeste. En Capital hay un montón. Sí. ¿Viste? Este estilo de fiesta. Pero acá no había mucho. Había otra fiesta que hacían en Chilau. Nos pide una banda llamada Abstinence, que las hacen ellas la fiesta. Y nosotros, después ninguno, no hay así eventos que pongan feria, que pongan, que le den lugar a la gente, ¿viste? Si vos, por ejemplo, haces remera, venís acá y vendés. No te digo que te vas a hacer millonario, claro. Pero casi siempre venden algo, ¿viste? No se van con las manos vacías. No se le cobra a la gente que pone, no se le cobra a la gente que pone feria. Acá no se cobra nada. Claro. Solamente la entrada para cubrir los gastos, que son necesarios, porque si no, ¿viste? ¿Algún recuerdo así que te haya quedado alguna cosa loca? Uy, sí. Una cosa linda, como quieras llamarlo. Sí, la buena onda de la gente, loco. Sí, siempre. La gente tira la mejor. Vos sabés que no tuvimos drama con nadie, loco. Y eso fue lo que a mí me abrió la cabeza. Lo que te motiva para seguir. Exacto, la onda de la gente, siempre la mejor. Ah, loco, está re bueno, sigan, sigan. Y eso es lo de la Nazca. Te puedo asegurar que si no, la gente no recibe eso, yo no hago más nada. Claro, es lo que te motiva para seguir. Exacto. Sí, siempre. Y bueno, para ir terminando la nota, le quiero agradecer a Martín y a Ludmila de Ajito Oeste, que bueno, que la verdad, la mejor, muchas gracias. Y bueno, espero que sigan las fiestas, que la gente se siga copando y que vengan, que la van a pasar bien. Perfecto, muchas gracias Hernán. Gracias Martín. Bueno, muchas gracias a la gente de Terror Garage, que le dio esta entrevista, muy interesante la verdad. Bueno, ellos hacen fiestas. La verdad que lindo. Sí, está bueno lo que plantea. Sí. ¿Hacen fiestas los fines de semana seguidos? No, creo que es una cada tanto. Cada tanto. Yo, por las que he escuchado, las que me han invitado de Terror Garage, cada 15, 20 días, ponele. No son muy seguidas. Pero está buena la idea porque es verdad, en Capital hay muchas de estas fiestas, sí. Así que está bueno que acá en el oeste también tengamos. Así que bueno, muchas gracias a los chicos de Terror Garage, en especial a Hernán Sotimano. Y vamos a empezar con las fechas del fin de semana, ¿eh? Vamos con las fechas. Ajite Oeste. Bueno, para mañana mismo, jueves 18, a las 19 horas, tenemos gratis La Serena Acústico en la Biblioteca Municipal de Morón, que es Brown 763, obviamente Morón, entrada libre y gratuita. A las 21 horas tenemos un tributo, Sumo versus Rata Blanca. Es una movida cultural solidaria que se trata de un torneo donde hay un duelo de bandas tributo. La entrada cuesta 10 pesos más un alimento no perecedero, juguetes, ropas, útiles escolares para ayudar al Centro de Desarrollo Infantil, al CDI. Las bandas concursan entre sí y el voto del público también cuenta. Este evento es en la Cuadra Bar, Avenida Gaona, 2195, esquina Monteagudo, Ramos. A las 22 horas tenemos Entre Perros y No Te Mates en Marea Bar, que es Ardonio 298, esquina Monteagudo, Ramos Mejía, entrada 10 pesos. A las 22.30 horas tenemos Mil Cuerpos en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372, frente al Cementerio Morón. Esos son para el jueves. Para Ajite Oeste. Mañana hay una fecha en Nine, me recuerda acá mi manager, ¿qué tendría que hacer? Que me enteré hace un ratito que mañana va a haber un show de blues en Nine, gratuito. Así que a partir de las 9, para quien quiera ir, no recuerdo el nombre, en el patio de comida. Bueno, seguramente gracias. La gente de Bar Blues sí. Va a estar ahí. Muchas gracias a Ludmila. ¿Cuándo es ese, Ludmila? Mañana. Bueno, para el viernes tenemos Floreciendo Reggae y Caramelo Santo en Chill Out, Colectora Camino Moreno y Puente Barcala. A las 22 horas, Liberté, Gente Regular, Luminación y Petty de Reading con DJ Cat en la fiesta reggae. En la Cuadra Bar, Avenida Gaona, 2195, esquina Monteagudo, Ramos Mejía. A las 22 horas, Enchufa Rock, Peces, Mustafa Punk y Group en Stage Club, al Límite Bar, que solía ser Arlequín, ¿no? Sí. En acceso a este kilómetro 34.5 Moreno. A las 21 horas tenemos Vascular y Emulsión en Frontera Bar, que es Rivadavia 13, 354 Ramos Mejía. A las 22 horas tenemos Fangodélicos y Ludomatic en Marea Bar, Ardoño 298 Ramos. A las 23, Enlace y Los Tónicos y Apolo en La Fuente Pub, Pub Tambo Nuevo, 1431, Hurlingham. Las anticipadas están 10 y en Puerta están 15. Eso para el sábado. Esto es para el viernes. Y nos quedan dos más, que son a las 12 y media La Sonora Insurgente en Santana Bar. Esto es en Ramos, Avenida Perón 414. Y a las 19 horas, Verdades Parias, tercer día, Exilio, en el pool, en Rondó 48 y Rivadavia y Ituzaingó. Agite Oeste. Sábado 20, a las 19 horas, tenemos El Soldado, que bueno, no sé, Lumila, si querés decir, acotar algo. No, que ver, hoy tenían... A ver si viene a contar algo. Que les quería contar que estaba invitado El Soldado para hoy, pero bueno, quedaron en confirmarnos y nunca nos confirmaron, así que es una pena porque estábamos como ansiosos de tenerlos acá para que nos habíamos hecho la idea de que iban a estar acá. Y había otras bandas que estaban interesadas en venir al programa y bueno, no pudo ser ni para ellos ni para El Soldado. ¿Qué hace? Bueno, entonces a las 19 horas tenemos El Soldado y Pacto y Pulsión en el pool de Ituzaingó, Rondó 48, esquina Rivadavia. A las 20:30 horas, Jericó en El Hormiguero, Bellavista 2650, ex ruta 1003, a dos cuadras de la estación de Merlo Gómez, Morón Sur. A las 21 horas, Ventor y Castigo en la pizzería frente a la estación Merlo, entrada 10 pesos. A las 21:30 horas, Gaff y Summer, es un festipunk y hard rock en Frontera Bar, Avenida Rivadavia 13354, a cinco cuadras de la estación de Ramos. Y a las 22 horas nosotros vamos a estar con Agite en País Aborigen y El Viejo Matías en Stage, que es ex Arlequín, acceso a este 34500 Moreno. Así que bueno, el sábado vamos a estar ahí con la gente de País Aborigen y El Viejo Matías. A las 22:30 horas nos queda Hijos del Rey y otras bandas invitadas, Tributo a los Redondos en Manabar. Esto queda en Morón, en Bartolomé Mitre 791. Agite Oeste. El sábado también toca Baja Presión en... ¿cómo se llama el boliche que hablábamos la semana pasada? Allá en Gaona, en el Clásico Bar. Clásico Bar, el sábado a partir de las 10 de la noche van a estar. Bueno, muchas gracias por su soporte. Nos quedan las fechas para el domingo. Día del Niño. Para el domingo que dice: el festejo del Día del Niño en Catona. Sí, lo tenemos acá. Lo tiene en agenda. Yo quería esperar que llegues al domingo. Así que bueno. Y para que te voy a buscar otro mientras vos lees. Bueno, dale. De 11 a 19 horas el domingo tenemos gratis fiesta del Día del Niño y primer mural en el barrio. Folclore debe ser esto. Folclore, juegos, bandas y concursos de disfraces. En la Sociedad de Fomento Mi Barrio, El Salvador y Lisandro de la Torre. Bueno, acá María Sol me está mostrando. El domingo 21 del 8 a las 11 horas. No lo llevo bien porque está medio gris. Día del Niño. ¿En dónde? Ah, es el mismo. ¿Es el mismo? No, pero no es de los chicos. Sí, sí, es en El Salvador y Lisandro de la Torre en mi barrio. Ah, pensé que estabas hablando del de Catonas vos. No, no. Él tenía primero agendado este porque este empieza a las 11 horas y después listo. El de Catonas a las 15 horas. Ah, okay. Hay que chequear igualmente, la formación. Igualmente el de mi barrio es hasta las 19 horas. Pero también a las 15 horas tenemos gratis el Día del Niño en la Plaza de las Catonas. Chocolatada. Claro. La idea puede ser empezar a las 11 y seguir en Catonas a las 3. Chocolatada, juegos y más en el barrio Las Catonas, obviamente, ruta 23 al 4500 Moreno. A las 14 horas tenemos No te caigas y Mambo Negro en el Festival por la Integración que organiza la Fundación Hogar La Casita. Esto queda en Barbelo 3959, Villa Zapiola, Paso del Rey. El 4 de La Perlita te deja una cuadra y media y la entrada va a estar 10 pesitos. A las 22 horas, Tano Romano en Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, Aedo. A las 22 horas, La Pala Mecánica y Agua Loca en Circus, Avenida Florencia Varela 1998, San Justo. Y a las 22:30, el lunes feriado, somos una triste banda de rock gratis en Bukowski Bar, Carlos Casares y Montes de Oca Castelar. A las 23 horas, Crocus Clan en el pool de Ituzaingó, Rondó 48, esquina Rivadavia, anticipadas 10 pesos y en la puerta 15. Así que esas son todas las fechas para tenemos fin de semana largo, así que tenemos varias fechas. Exactamente. Bueno, les vamos a mandar un saludo. Acá con Lumira y Feco estuvimos el sábado en el Jeite Rock, que es una radio, un programa de radio de Hurlingham. Mirá, qué bueno. Así que estuvimos ahí con los chicos del Jeite y los chicos de Viejo Trailer, que estuvieron haciendo un par de temas en el programa. ¿Y ustedes fueron como ajite? Nosotros fuimos como ajite. ¿A tirar fechas también? Claro, fuimos a dejar un par de fechitas. ¿Y Fecu salió al aire? Fecu salió al aire. Ya saliste al aire. Tiene la boca prohibida. Fecu, ¿no querés mandarle un saludo al pájaro? Le digo acá al pájaro que le mando un saludo de tu parte. Sí, es una ortiva. Mirá la cara de ortiva que tiene. Tenías que haber sido milico. Bueno. Dejé andarme. Bueno, entonces les dejamos un saludo enorme al pájaro y a toda la gente del Shater Rock. El pájaro, pollo y Nacho son los tres integrantes. Que bueno, no estuvieron ese día los tres, pero bueno. Y bueno, y ahora les recuerdo que para ver las fotos del fin de los fines de semana, del fin de semana anterior, que fue el de la entrevista, y de este fin del jueves que estuvimos con Lana Brutti, las pueden ver en el Facebook de Agite, que es Agite Oeste. Y las bandas que quieran venir al programa pueden mandar mail a agiteoeste.bandas@gmail.com. El miércoles que viene va a estar con nosotros Ficciones en el bloque Agite. Así que bueno. Ahora sí, nos despedimos entonces con un tema de Alto el Fuego. Dale. ¿Qué te parece? Tiempo de cambiar. Tantos, ¿por qué ver tanta violencia y miseria?

seguimos en tratar de conquistar el mundo. Mensajes. Dale. Extendé una hora más de programa, porfi. Mabel mandaba ese mensaje. Quiere que, no sé, que rememos en el barro prácticamente. ¿Qué dice? Para, es que extendamos una hora más de programa. Joya, hasta la una de la mañana. Se va a quedar hasta la una de la mañana escuchándonos. ¿Qué pregunta? Esa es persona. Una pregunta filosófica. Es una pregunta filosófica. Por ahí podríamos cambiar el horario del programa y extenderlo una hora menos. Claro, sí. Aguante el bloque feminista, qué bueno que volvió. Abrazo, Gaby. Gracias, Gaby. Dice, hola chicos, muy buen programa. Quiero que me pasen un tema de Nompa para mi bebé y mi amor, Patri de Álvarez. Ah, ahora te vamos a buscar algo de Nompa, a ver si encontramos. Bueno. Hola gente, muy buen programa. Saludos para mi novio, Lili de Moreno. Ah, Lili. ¿Qué tema estábamos escuchando, Fede? Bueno, estábamos escuchando de Arbolito, Chacarera del 99, que bueno, hace referencia a algún acontecimiento cercano, electoral, que fueron las elecciones primarias. Del domingo. Abiertas y obligatorias, creo que ese es el término todo larguito, sí, entero. ¿Por qué obligatorias, che? Porque tenían que votar todos. ¿Pero por qué? Bueno, eso es... No es... solamente, como ya lo habíamos hablado la semana pasada, que no votaban solamente los que estaban asociados a los partidos políticos, votaban todos. En este caso, votaban todos los que están en condiciones de votar en octubre de 2011. Pero por eso yo digo, mira, no estoy en condiciones de votar, me voy. yo llegué y le dije... Discúlpame, no estoy en condiciones de votar. Me duele la cabeza, tengo fiebre. No estoy en condiciones de estar fuera de mi cama. Claro, sí. Encima, sí. El domingo se prestó, porque estaba para comer. Aparte, asado. Votaba, cosa inédita, votaba gente menor de 18 años. ¿Por sí, qué? No, porque llegaba con 18 años. ¡Qué zarpado! ¿Y si se mueren antes? Sí. Digamos, votaron menores, no. No llegaron a votar en las elecciones. Salió de la votación, lo atropelló un auto. Claro, ponele. ¿Qué sé yo? Porque no le dieron la mano para cruzar. Claro, porque eran menores todavía. Porque no le... Claro, no le cedieron el asiento, se bajaron, sí, y fueron. Pero es terrible. La idea que a mí me daba vueltas en la cabeza, sí, que yo me preguntaba era, ¿cómo fue esta cuestión? ¿Sabés lo que fueron a votar todos estos? ¿Los Cristinet? Sí, sí. ¿Todos esos votamos? Sí, todos esos votamos. ¿Votaste vos a Cristinet? No, yo el voto es secreto y no voy a decir a quién no voté porque no voté. En realidad yo estoy en contra del sistema de delegar las responsabilidades en un representante, así que como que mucho no me cabe. Pero bueno, claro, es obligación. Sí. Hay que ir a votar, estamos en un sistema dentro del cual tenemos la posibilidad de votar. Todos tenemos que ser reyes. No, tenemos la posibilidad de votar, que digamos, en nuestra historia fue fatídico los momentos en los que no se pudo elegir. Claro. Pero bueno, ahora no podés elegir no ir a votar porque hay sanciones. Ya habíamos escuchado reiteradas veces cómo son los sistemas cómo podés zafar de ir a votar, digamos, si estás a 500 kilómetros. Si estás enfermo. Si te roban la cartera y te quedas sin documento. ¿Vos no votaste? Y no, estuve todo el domingo con pijamas. Después me robaron el bolso. Y que no, tenías toda tu ropa dentro del bolso y lo único que te quedaba era pijama. Exactamente. En casa estaba el pijamas. Bueno, no, a mí lo que me llamaba la atención era esto de que en todos lados decía ganó Cristina, sí. Pero que en realidad, si era una cuestión así como para plantearlo, que sustituía a las viejas internas, no iba contra nadie ella. Claro. ¿No? O sea, que ganaba. No sé si como ganaba, la dueña de la pelota. En realidad, claro, lo que pasa es que no gana porque no son las elecciones, en realidad. Claro. Sí. No, pero... ¿Y cuántos partidos tenían a ella como... Claro. Como conductor? ¿Cuántas posibilidades había? Sí. Uno si quería elegir, bueno, para gobernador yo quiero a... qué sé yo, Sabatella o Scioli o... Bueno, no sé, a cualquiera de esos dos voy y lo elijo. Y eso... Ishii. Claro, Mariano me dice Ishii. Y uno dice, bueno, voy y elijo uno de estos tres. Y ellos tenían así abrochadito arriba a Cristina. A Cristina, o sea, claro. La votabas igual. Sí. Estaba divertido, era algo bastante entretenido. Uno podría igual, como aconsejaba Darío, cortar boleta. Claro. Yo voy a votar a Ishii, voy con el cúter. Claro. Apuñalo a dos presidentes de mesa. Yo en una me compliqué. Estaba cortando, se me empezó a romper la boleta y no sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Agarro otra? Claro, sí, ¿viste? Sí. Porque viste que tienen la línea marcada, claro, pero empecé a romper todo para acá. Oh, y esta no. Claro. Bueno, a ver, voy a probar con otra. Uy, esta tampoco. Y así fue como después salió y dijo, no hay boleta. Claro, sí. Porque pasó un montón de veces. No hay boleta, no hay boleta, ¿viste? Y uno está en la cola. Sí. Eso yo creo que para estar ahí, para ir a votar, hay que tener buena onda y paciencia. Porque estás haciendo la cola, sí. Un montón de gente, todo. Sí, sí. A la mitad de las puteadas, la mitad contento, porque, bueno, decíamos, ¿no? Esto de que ahora podemos votar, antes no se podía. Digamos, está bueno. Sí. Pero, viste, la gente, qué sé yo, lincha las pelotas ir a hacer todo. Sí, en el llegar a ese trámite. Momento y saber que tenés que hacer un montón de espera, más que nada. Y, a mí lo que me causó gracia fue que en algunos lugares iba el encargado del alimento, los jefes de mesa y todo eso, y le dejaba el sanguchito ahí, la manzanita. ¿Y a quién tenía que votar? No, y te lo dejaban en la mesa. Y ya. La galleta caliente, ¿viste? Che, hay una pregunta. Chau, me voy. ¿No debería haberse elegido uno por partido en vez de dejar afuera a la oposición, Gaby? Bueno, pero esa era la cuestión. O sea, para mí había que... Se eligió, claro. Sí, es lo que dice Fecu, se eligió uno por partido... Pero no entraban todos. Claro. Era un cupo, era como llegar a clasificar para el mundial. Claro, y sí, bueno, y no pueden jugar todos, loco. Sí. Por suerte entró la izquierda que va a jugar gracias a la gente solidaria que la ha votado. Sí. Que bueno, yo he escuchado muchos comentarios raros con respecto a estas elecciones y uno de ellos fueron que la izquierda había entrado por estar llorando, de que necesitaban voto, qué sé yo. Y decía, y uno de estos decía. Bueno, lloremos, a ver si llorando llegamos a hacer la revolución o algo así. Hagamos algo... un río revolucionario. Claro, hay algo como que, viste, no me cerraba del todo en torno a ese tipo de decisiones. O sea, sí. Yo no sé si quiero votar a la izquierda, no sé. Pero bueno, como esto era un ensayo, bueno, voy y la voto, no sé. Total, para que no se queden afuera. Claro. Y así, bueno, igual hay gente que quedó afuera. Estábamos mirando ahí los resultados sí, que acá tiene tenemos las mesas escrutadas acá en Moreno. Sí. Con todos los votos emitidos. La cantidad de votos emitidos fue 190.819. No, 619, perdón. Y positivos hubo 168.620, que es el 88,46%. El segundo puesto fue el voto en blanco, que votaron 20.096, que es el 10,54%. O sea que estamos hablando de que Moreno es un ámbito fuertemente racista, digamos. No hay voto en negro, no, solamente no, voto en blanco. Sí, sí, sí. Los blancos votan. No querían entrar al cuarto oscuro. No querían. Sacame las boletas acá, ya. Claro, sí. Ponela afuera, yo con los oscuros no quiero tener nada que ver. Voto en blanco, si voto no blanco. No es blanco, si no, sí. No es blanco. Tercer puesto. Voto nulo. Que eso... Calculo que el mitad es a propósito y mitad es sin querer. Sí, sí, no, yo la corté, te juro que la corté. Sí. Espere que llegó uno que está bueno. Es más, yo ni siquiera estoy seguro que el mío haya sido bueno. Escuchen este mensaje. Así no tenemos que seguir escuchando la cumbia de Mendieta hasta octubre. Sí. ¡No! Otra vez. Yo, es Gaby. Verdad, eso me tenía podrido, es verdad. Sí, sí, como que entraba así, se te colaba por sí. El cerebro. Por como el lano. La de Rodríguez A. No, la yo... de Lole. El Ole Senado. No, a mí me mataba la de Acef. Que para mí, yo no me acuerdo en qué programa que les mandé un mensaje diciéndole que lo estaban pasando y digo, loco, esas son las primas, las que cantaban con Porcel. ¡No! Era igual, el mismo tono, el mismo ritmo y cantaban Acef, Acef. Y uy, tuve un flash así, un viaje al pasado y me sentí un adolescente mirando Porcel. Las gatitas de Porcel y estaban ahí cantando por Acef. Mirá vos, qué loco. Los votos nulos fueron 1.623 votos, el 0,85%. Y los votos impugnados fueron 278. Eso, impugnados... Fue el 0,15%. Impugnados es cuando salís, por ejemplo, y decís, che, no hay boletas del Frente para la claro. Victoria. Y te come dos días de arresto. Claro, ¿cómo que no? Y salís así con un montón de boletas adentro del saco. No hay boletas. Ahí te impugnan. Sí. Te impugnan a trompadas. Sí, exactamente. Es más, y toda la fila esa que está esperando también. Claro, te impugnan. Ah, porque eso yo decía, la paciencia. A mí me tocó... Entraron como 4 o 5 veces adentro del cuarto oscuro al que tenía que entrar yo porque faltaba una boleta o faltaba otra. Y después resulta que no faltaban, que no la encontraban. Después estaba la presidenta de mesa, que eso digo, hay que tener mucha paciencia para estar en esos lugares. Sí. Digamos, yo nunca me tocó ser autoridad de mesa, ni me ofrecí para fiscal de nada, sí. Pero viste esa circunstancia en la que decís, bueno, ves toda la gente que está haciendo la cola y viene uno y te dice, escúchame, no hay boleta. Y decís, bueno, ahora tengo que frenar todo, hacer que entren todos, sí, los fiscales, que miren, qué sé yo. Entran todos los fiscales. Están todos adentro. Uno está afuera, ve que cierran la puerta y escucha. Y salen todos con cara de, me robaron todas las boletas mías. Pero todos, ¿no? Ninguno sale diciendo, de mí, no. Pero, y entonces, Diego sale y dice, no, sí, están todas. No, pero yo entré y no había ninguna. Bueno, entonces le preguntábamos a la presidenta, ¿pero vos no tenés una lista claro, de los candidatos? Sí. Sí, dice la presidenta. Y mira para abajo como diciendo, si juego, saben, que tengo una lista, ahora tengo que volver a entrar. Claro, tengo que volver a entrar con la lista en la mano, ir y mirar una por una las boletas. Encima estaban todas extendidas, algunas dobladas. Sí. Sí, era un desastre. Claro. Yo a la altura que entré, yo fui como a la una. Salí casi a las dos. Y a esa hora ya no era. Sí, ya era un quilombo. Sí. Lo que pasa es que si vas a votar temprano están dobladitas, sí, y planchaditas, pero por ahí te engancha para autoridad de mesa, que viste. Sí. Ahí te la quiero ver. Yo por eso no quise. Y bueno, y la mina miró así para abajo y dijo, sí, acá la tengo. Y agarró y se mandó de vuelta adentro. Sí. Y atrás todos los fiscales. Cierran la puerta. ¿Qué te dije? Claro. ¿Te dije? Y empiezan a caer fiscales de otros lados, o sea, fiscales, sí, que no están en esa mesa, pero que se enteran de que están entrando, entonces van. ¿Viste? Sí. Y empieza, sí, a subir gente. Y entran, y entran, y entran, y entran. Y decís, loco, esto parece, ¿viste los coches de los payasos, sí, que empiezan, sí, a salir? De golpe empiezan a salir todos los fiscales, sale todo. Y sale la presidenta de vuelta con la lista. Y dice, no falta ninguna. Y entra la mina, ¿viste? Va a votar. Tarda. Sale, pone el sobre, dice, mira, no pusieron ni una sola boleta, así que la tuya estaba ahí. Y toda la gente en la fila de gente diciendo, bah, bah, bah, bah, bah. Entonces tenés que tener paciencia, porque es como ser empleado público, pero de la peor calaña, esos que tienen que ir a recibir los sopapos de todos los que se quejan. Bueno, ¿cómo? Y lo peor es que a vos no te dicen, bueno, vas a ser presidente, andá a hacer un cursito para saber qué tenés que hacer. A nosotros nos dieron charla de cómo tenemos que manejarnos como fiscales, a los presidentes también. Y a los presidentes también. Pero el fiscal, porque tiene ahí un laburo, digamos, bien marcado. Es muy importante. Vos tenés que hinchar para tu lado. Entonces, como fiscal tenés que saber bien todo. Ahora, como presidente, claro, yo pregunté, digo, che, ¿te dieron un curso de algo? No, te dan la urna con un instructivo y arreglate. Claro. Yo había pensado, digo, me voy a ofrecer para presidente de mesa para octubre porque quiero vivir esa experiencia. Está bueno, yo. Está bueno. Cuando me dijeron eso, digo, y no sé tanto si la quiero vivir. No. Yo te digo que había cada fiscal que tenía una cara de terrorista que no me quiero sentar. El mío se le patinaba la R. ¿Sabés qué loco era escuchar cuando llamaba todo? Porque encima tiene que leer el documento en voz alta. Dale. ¡Jamón! ¡Carrizo! Claro, y los hijos de puta, los fiscales decían: ¿quién? Acá no hay ningún jamón carrizo. ¿Quién? Y el otro decía: y así, claro, y después 40, le dice: el 43. El 300. Sí. La verdad, claro, que es complicado, porque tenés que bancarte todo eso. Bueno, a ver, acá gangoso, imagínate, te llega vos, sos gangoso. Claro. Yo voy, yo si fuera gangoso voy. Ay, qué lindo. A la mesa. Bueno, siendo el gato, estamos en nada. Y anda a votarlo, ¿viste? ¡Es monado! Acá nos dice Cristian por Facebook, dice, a mí, si no me obligaran, me quedaría contento en casa. Fui uno de los enojados. Claro, se enojó de tener que ir a votar. Que ir, sí, sí. Uno, sí, yo me preguntaba esto, o sea, tanto apoyo. Igual te ves con mucha gente conocida en ese momento. Sí, sí, por ahí con gente que no te querés ver. También. Viste, yo veía gente que yo conozco, con las que he militado en el instituto y que de golpe, viste, están de fiscales para ciertos partidos que no comparto mucho. Me, ¿viste?, imagino. Y saludo mirando para abajo. Hola, igual está todo bien, yo creo que cada uno tiene que militar donde quiere, donde está su verdad. Eso es como la... Pero la verdad, ¿cuál es la verdad? Volvemos a la verdad. Es el tema. No se puede plantear la verdad en torno a la creencia. Claro. ¿No? Creer, tener fe. Uno le tiene fe a un Dios y es esto de no necesitas ninguna prueba. Claro. Porque tenés fe. Bueno, lo mismo con los candidatos, porque no prueban nada y uno, bueno, sigue teniéndole fe. Sí. Acá otro mensaje de Cosme Desing Dice, Duhalde dijo que los kirchneristas festejaban el triunfo de Cristina con banderas subversivas. Uy, qué groso. Que hiciera leer las banderas subversivas. ¿Vos sabés que es prácticamente... ¿Cómo sería la bandera subversiva? Es prácticamente imposible poner banderas subversivas cristinistas, por ejemplo. Digamos, no podés, porque si son subversivas, están en contra del poder establecido. El poder establecido ahora es el de ellos, el de así ella. Que... Las de Duhalde son subversivas. Claro, en este caso sería la de Duhalde. Bueno, ¿cómo sería? Bueno, sí, los que entraron al Mundial, los que clasificaron para el Mundial. A ver, ¿quién clasificó? De acá octubre. En Moreno, ¿cierto? Que se disputará en octubre próximo de 2011. Frente para la Victoria entró con 92.407 votos con el 54,8%. Bien ahí. ¿No es cierto? De Frente para la Victoria, que todos sabemos quiénes son. Sí, sí. Unión Popular, 23.307, quedó segundo con el 13,82%. La UDESCO, no, UDESO, ¿dice? UDESO. UDESO. 13.995 votos, 8,3%. Compromiso Federal, 9.852 votos y 5,54%. Frente Nuevo Encuentro, 8.083 votos y el 4,79%. Frente Amplio Progresista, 5.577 votos, que sacó el 3,31%. Fuerza Organizada, 5.153 y sacó el 3,06%. Bien. Ya ahí estaban más ajustados, ¿viste? Sí, el 3, sí, el 4... Sí, sí, sí. Frente de Izquierda sacó 3.720 y sacó 2,21%. Los que se quedaron afuera, que no clasificaron como mejor tercero, ¿no? Por diferencia de gol. Proyecto Sur, quedó afuera Proyecto Sur con Pino Solana a la cabeza. ¡Qué lástima! Que se dedica a hacer me película. Decían, che, la película de Pino está buenísima. Mi viejo me contó que estaba una conocida, la madrina de mi hermana estaba en Proyecto Sur. Yo no tenía la menor idea que salía de la casa. Así que, bueno, pero ya sabes a dónde sale cuando se va. Y así le va, mirá. Bueno, Proyecto Sur sacó menos como... no, sacó 2.275 votos. Debe 2.000 votos. Sí. Quedó debiendo para las próximas, no para octubre, sino para las próximas primarias. Debe 2.700. Así que tiene que sacar el doble. Sí, claro. Sacar, sí, sí, para entrar tiene que sacar como 6.000 votos. Sí. 4.000, al revés, 2.275 votos, que equivale al 1,35%. Coalición Cívica, 2.206 votos y sacó el 1,31%. El Partido de los Cristianos sacó 1.276 votos, 0,76%. Renacer Moreno sacó 769, 0,45%. No tenía ni idea que Renacer... Yo tampoco. Que la banda Renacer quería hacer... Bueno, lo hubiera votado, ¿viste? Te faltó información ahí. Sí. Yo quería ver esto. ¿El Ari salió en dónde? En tercero, empezando de abajo. ¿De abajo para arriba? De abajo para arriba, tercero, bien. Bien ahí. Digamos, le sacó la cruz del Ari, la que tiene la gorda colgada, pesa más que el partido auténtico cristiano. Digamos que salió menos todavía. ¡Qué bárbaro! Está terrible esto. Sí, lo que veía es que ahora quedaron un montón de gente afuera y digamos, nosotros elegimos un tema para terminar que tiene que ver con eso, con lo que nos queda afuera a partir de estas elecciones primarias. El tema es de Arbolito y es Sobran Políticos. Bueno, y con este tema nos despedimos hasta el miércoles que viene. Que viene Mati y los demás bloques. Sí, me despido hasta el miércoles que viene. Bueno, no, ni siquiera el nombre es mío, claro. Che. Bueno, está bien, venimos todos. Venimos todos, sí. Y se suma Mati que no vino hoy. No sé. Bueno, hasta la semana que viene. Esto fue Tratar de Conquistar el Mundo. Gracias por participar. Hay un bueno, otro compañerito ahí afuera que ni siquiera sé quién es, que vino a escuchar el programa. Nadie le dijo cómo se llamaba, nada. Bueno. Saludos, ¿sabes? Saludos, sí, a él. Vos tampoco lo sabes. No, no sé. Qué vale. Bueno, gracias por escuchar y nos vemos en, nos escuchamos el miércoles que viene. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Noche, no se puede parar.